Capítulo 36 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Herborizando. El día era espléndido, y ya hacía 3 semanas que habían entrado al Bermejo. León pensó que podía utilizar a Alegorí y a Beguá para adquirir de los indios nociones a propósito de las plantas medicinales, y a fin de aprovechar el día en coleccionar mayor número de plantas de las de aquella comarca, dio a Carlos y a Cipriano y a Mr. MacGregor algunas explicaciones sobre la mejor manera de disponer las plantas entre láminas de papel secante que llevaba a propósito para formar su herbario. Todos estaban dispuestos a ayudar y a acompañar a León en la excursión al bosque, y cargando sus armas y los útiles indispensables para hacer una buena colecta de hierbas y flores, salieron a mediodía seguidos de algunos curiosos de los que se turnaban en la costa del río, pescando o tejiendo, pero observando siempre los movimientos de los cazadores blancos. Alegorí seguía de cerca a León y se había convertido para él en una utilísima ayudante. Carlos y Beguá habían formado otro grupo y herborizaban acompañados de cuando en cuando por Mr. MacGregor, para quien, según él mismo decía, ninguna especie de planta le llamaba tanto la atención como las flores del aire o parásitas. El escocés no perdía la ocasión de tirar tiros cuando veía algún ave o algún animal al alcance de su escopeta. Al caer la tarde, cuando se disponían a regresar al yacht, León les hizo liar bien los paquetes de plantas y de hierbas obtenidas, conduciéndolas a bordo. Mr. MacGregor vio un animal de un tamaño menor que el de un gato, de color blanco, de pelo bastante largo y cola en forma de plumero. El escocés conocía bastante los animales de aquella zona y pensó que aquel debía ser un zorrino, pero el blanco de la piel lo intrigaba, pues sabía que no los hay de ese color. La mansedumbre del animalito le permitió aproximarse sin hacerle fuego con la escopeta. Pensó que si obtenía aquel cuadrúpedo vivo, podía hacer un presente interesante a León. Y bajando su arma, se aproximó a él tratando de tomarlo por la cola. Estaba ya a 2 metros de distancia, cuando una especie de niebla le rodeó y un fétido olor a almizcle le hizo reconocer que era, en realidad, un zorrino. Pero Mr. MacGregor no desistió de su intento ante la defensa que se le oponía. Y el zorrino, en vez de correr, arrojaba al aire chorros de orina en forma de garúa. El escocés aproximóse y, tomándolo por la cola para no ser mordido, se dirigió al encuentro de León. Llamó la atención de todos el color del animal. Carlos preguntó a León si aquel pertenecía a una especie diferente de la conocida vulgarmente y que es de color oscuro, con 2 rayas blancas en los costados del lomo. León contestó que aquel animal era de la especie vulgar, sin embargo de su color, albino por excepción, como hay albinos entre los zorros y entre muchas especies de animales. «Si esta no es una especie nueva», dijo Mr. MacGregor, «no valía la pena de que yo me hubiese puesto a tomarlo vivo». Y arrojándolo entre el grupo de los perros de Beguá, se dispuso a seguir la marcha en dirección al yacht, acompañado de todos. «Mr. MacGregor», dijo Carlos, «usted nos va a asfixiar con ese detestable olor a zorrino». «¡Jabú!», dijo Mr. MacGregor. «Piense usted, mi querido protector, que si mis ropas huelen de esa manera, es por amor a la ciencia». «Sí», repuso Carlos, mientras que León reía. «Podrá eso ser verdad, pero yo le aseguro que en tal caso, ese amor no nos evitará una jaqueca». «El amor es siempre causa de nuestros males», dijo el escocés. Los perros de Beguá, que había dado muerte al zorrino, recibieron también nuevos riegos de la orina del animal que se defendía, Así es que al ponerse delante del grupo de cazadores, el desagradable olor se hizo insoportable para todos, y hubo que pedir a Mr. McGregor que se pusiese aparte o viento abajo para poder continuar la marcha. Beauvoir tuvo que llamar a sus perros y quedarse a retaguardia. Cipriano no quiso admitir a bordo esa noche a Mr. McGregor ni a Beauvoir, a quien seguían de cerca los perros, y Carlos les comunicó que quedaban en cuarentena en tierra, hasta nueva orden. El escocés y Beauvoir no se manifestaron contrariados por esa resolución, pues, según decían, en tierra eran bastante bien atendidos y los mosquitos los respetaban durante la noche, gracias a las obsequiosidades y cuidados de sus damas de compañía. «Mi gorda», dijo Mr. McGregor, «es ya una gran aficionada al whisky, y estoy seguro de que si permanecemos aquí más de una semana, aprenderá a hablar el inglés, lo que, como es natural, la levantará 100 codos en mi consideración». Allegory regresó siguiendo a León y trajo al Judge un precioso ramo de flores de lipia o cedrín silvestre, las que depositó en una pequeña mesa colocada entre su lecho y el del naturalista. Fin del capítulo 36.